Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Si de verdad quieres comer bien, restaurante Rincón de Galicia. Un buen salto de colorante, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa. Embarga las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Estas navidades, allá la reserva para comidas y cenas de empresa. Navidad, noche vieja, año nuevo y postón. Y los fines de semana disfruta en familia o con amigos en restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Teléfono 966-67-0430. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres J.J. Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. J.J. Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres pago. Venta y colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres J.J. Dinero, en José Cavaloyes Sols 26 y 54. 4 Elche, teléfono 965-43-7809. Que la pérdida de cabello por tratamiento oncológico no te borre la sonrisa. En SG Centros Capilares volverás a ser servicio inmediato de pelucas y sistemas capilares. SG Centros Capilares, ven con nosotros. Estamos en Blasco Lámito, Elche, teléfono 965-43-4530. ¿Pensáis que es beneficioso que la columna vertebral del Barça de este distraída con la Champions, o pensáis que esto no va a tener luego en el partido ningún impacto? Pues lo preguntamos a través de Twitter y de Facebook. ¿Qué dicen tú? Adrián dice, yo creo que sí beneficiará y el cansancio les puede afectar. Vamos a empezar a dejarme. Y Juan Andrés dice, yo creo que los jugadores convocados esta noche están pensando en la Champions. El Elche saldrá por todos en Barcelona. Alfonso Rodríguez nos comenta, no les va a afectar. Cualquiera de los cinco jugadores sería titular en casi cualquier equipo de primera. Ingenio Estudino pregunta, ¿para el partido se televisa por algún canal? Igual que el de Elche, por el canal 3 de la televisión catalana, es por 3, que salvo que lo pillas por internet, por la televisión no hay manera de pillarlo, porque no solo se puede ver en la televisión catalana. Luego también está la otra opción, para el resto de los mortales no se puede ver por televisión, a menos que por internet y como cable se puede ver por internet, con cierto retraso y también un poco pixelado. Francisco Javier dice, da igual porque son jugadores jóvenes y pueden jugar dos partidos a la semana perfectamente, y el sábado también estarán motivados, ya que le necesita el líder de la categoría, podrán buscarse y agrandar al igual. Agradar al igual esta noche en Champions. Ángel Fernández, el hecho de hacer sus partidos ya está y por último te digo que me dan todos los equipos que tienes que diga que quieres que diga si fueran mejor para si fueran mejor para ellos, porque no es lo mismo descansar 5 días que 2, y si se lesiona a alguien o si tiene una mala experiencia, pues por eso digo yo que en teoría en teoría lo que la práctica aparentemente sí que se han completado ya dos autocares de los que han puesto el club a disposición de los abonados por 25 euros y por 40 para los no abonados. Recordamos que mañana está cerrado, mañana festivo, está cerrado, por tanto, que la esta tarde de tiempo para que se hagan estos autocares y el viernes. El viernes será cuando se ha dado la exposición de la plantilla. Los autocares partirán el sábado a las 8 de la mañana para llegar allí. Para pegar un bocado, dar un paseito del partido y luego en el bueno, pues le preguntamos a Carles Gil, que algo sabe de filiales, tiene 19 añitos y evidentemente con todos y algún filial ha salido todo el hace poco. Este partido del sábado frente al Barça es un partido distinto precisamente por esa condición de filial que tiene el Barça. Carles Gil. Sí, es un partido distinto, ¿no? Para unos jugadores muy jóvenes con mucho talento, pero bueno, sabemos que al igual que tienen mucho talento, pues también tienen algunas cosas que les fallan y bueno, nosotros intentaremos aprovechar esos errores que en ocasiones tienen para intentar. Si desviste, no, bueno, al ser jóvenes, pues lo que tienen es que pues, tienen menos experiencia, han jugado menos partidos y nosotros eso, pues. ¿Partido abierto? Sí, los partidos contra los filiales suelen ser así. Nosotros intentaremos que se nos ocurra, ¿no? Nosotros somos un equipo muy serio, ¿no? Sabemos tanto mantenernos atrás como tener el balón. Y bueno, intentaremos también quitar el balón, que eso sabemos que será un error. ¿Cambiarán su estilo? Sí, es lo que hemos hablado en las últimas semanas. Equipos que pensábamos que en la vida iban a cambiar su filosofía, digamos, pues contra nosotros, como tú dices, la cambiaron, ¿no? En este caso, pues, el Villarreal hizo lo mismo, pero bueno, nosotros pensamos que, como tú has dicho, son filiales y ellos juegan con el balón y imagino que más en su casa, pues que querrán tener el balón. Bueno, eso ya es cuestión de los rivales, nosotros seguimos en la misma línea, ¿no? Jugando de una forma buena. parte de arriba nos condiciona y no encontramos a veces espacios o bueno, nos cuesta más aparecer. Pero bueno, yo creo que eso es lo de menos. Mientras el equipo siga en esta línea y vaya ganando, eso es lo más importante. Y bueno, el mister... Poder volver a jugar con los cuatro medias puntas. Tenemos la suerte de cada vez que va recuperando más gente. Ahora Jordi, dentro de poco Miguel ya estará, Lina ya ha vuelto. Y bueno, son más opciones para mí que eso tendrá que seguirlo. Bueno, yo me tengo que adaptar a cualquier posición en la que decida ponerme el míster. Sí que es verdad que cuando juego en una banda, pues ser un jugador que me muevo mucho por el centro tiendo a ir hacia esa posición. Pero bueno, yo creo que es otro recurso, ¿no? Cuando yo digo hacia el centro, pues también en este caso que están jugando, pues tiene más recorrido por la banda y son otras cosas. Y la última que le preguntamos, como antes la recuperamos con la si pensaba que les beneficiaba el hecho de que se nos hiciesen 5 convocados para la gente, 5 jugadores, además de lo más importante, directamente nos conviene a nosotros, pero bueno, como ya he dicho, son jugadores jóvenes y tienen la suficiente capacidad para jugar entre semana y luego venir. Arroz del señorero, arroz de cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, vida será tradicional para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido y vinos desde 5 euros. Por solo 9,90 euros y los jueves a 2,90 en el restaurante Espacio celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Crevillente, en concierto de Festivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Solo para Culinovía. Solo con el doctor Soler. Desde solo 750 euros. Hoy visita Culinovía. Consultamos en doctorsoler.com. Boca Viejo. Taller auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de barro. Aparato dividido y rebajado. Boca Viejo. Ofrece digitalización de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. Boca Viejo, en Elche. Teléfono 627-577-6622. Mail, corteautomático@botaviejo.es. El sábado de 8 en fiesta. No hace falta, podemos hacer la misma sábado en el mercado, como siempre. Porque aunque sea un día festivo, el mercado central, Plaza Barcelona y Plaza Madrid, abren hasta las 3 de la tarde. Así podemos hacer la compra tranquilamente. Si quieres ver de cerca el nuevo Audi A3, no te pierdas el 5 y 9 de diciembre en la Fila Deportiva, la Fairplay Cup, el Mundial de Fútbol Base. Ser la joven Audi, patrocinador premium, premia al mejor jugador del torneo. Descubre el 5 y 9 de diciembre la deportividad, agilidad y eficiencia del nuevo Audi A3. De nuevo por delante, Grupo Serrano Automoción. Thank you. Marca, la radio del deporte, de la radio Marca, desde y para toda la provincia, te contamos en Elche en cuenta este programa que lleva pues solamente 22 años en antena, desde 1990, aquí en esta sintonía en el 101.4, no la hemos cambiado, seguimos ahí, y ahora somos desde hace un año Radio Marca. Bueno, pues el Elche prepara el choque del próximo sábado. Coro es el hombre en el que habrá que estar muy pendiente, habrá que vigilar, porque ni entrenó ayer, primer día de entrenamiento, ni hoy, a causa de una alergia. Quiere yo decir que Coro no entrena desde el último entrenamiento, que sería el domingo por la mañana antes del partido de la Liga Real. Un jugador con ritmo de 20 partidos, que suelen discutir todos los días, no pasa nada. Pero, tampoco la preocupación de que si sea una lesión muscular, si le impide jugar, pero si le impide entrenar, y de alguna manera, pues es de noticia, no porque le gusta bueno, pues para el sábado lo normal, si todo lo va bien, bueno, puede jugar, lo normal es que haya un cambio, o dos, respecto al equipo de titular. Yo ya no lo decía y me sigo mojando. Creo que por la forma de jugar del Barça, no creo que cambie, es decir, que no creo que cambie, no tiene ninguna presión al resultado, que le gusta ganar como a todos, pero no puede ascender, si quiera poder ver yo, no puede ganar el equipo que ha jugado todos los equipos. Y ese estilo de tener la pelota le puede venir bien al Elche de la primera jornada, al Elche del contragol. Y para ello, evidentemente, la vuelta de Chumeta, el movimiento de Powell, la vuelta de cuatro Madrid, juntos. Si hay un mínimo en la vuelta de la primera por género, tendríamos ese 11 de gala con Manu Herrera, también Diego Albacar, Peregrino Ezeiza, Rivera Mantecón, aunque también que el equipo de gala de la primera jornada será Rivera Genedero, la vez que indica ahora Mantecón. Bendito problema para el media punta, su metro por la derecha, Fidel por la izquierda, que es el equipo del centro por arriba. La otra opción, insisto, primera y primera, sí o sí, la opción es que mantuviese la temporada consecutiva de 11 a Pablo y a Chumeta lo dejase una semana más o menos. Hoy ha salido también Linares, hombre que se lesionó precisamente en primera de su gran puesto en el Banco, aquí en el Banco de Valle, y reconocía que los partidos mediados oficiales no son los de toda la temporada. Ya sabemos cómo son, ¿no? Si ya se pueden hacer un desplazo, pero esperemos que poner todo de nuestra parte para que no sea su día y tratar de hacer un desplazo de paso. Quieren salir es que el filial, a diferencia del resto, no cambiará su estilo para jugar con el equipo. No, yo creo que no, porque principalmente el filial es una idea muy clara y todo el mundo es una idea muy clara. Yo creo que el Chemo de ahora no se creo que los primeros trabajamos solos y yo creo que era como se estaba ahí el experiencia. Claro, no hay que cambiar absolutamente nada. Eso sí, reconoce que el estilo del Barça sí es un problema. Si andan serios, como está ahora en el mundo. Sí, sí, tenemos un día bueno, ¿no? Yo creo que todos los filiales son partidos de doble fila, ¿no? Si son muy alegres, pero se quedan los partidos colgados y todo el tipo de filial, pero tenemos que hacer una cosa sin darme cuenta de la vida de los filiales. Yo creo que si tenemos una serie de sexuales, hasta ahora también se le preguntaba de nuevo, como ya escuchábamos el día de ayer, que nos contábamos la entrevista el lunes, que se sintió cuando volvió a tratar casi 9 meses después al terreno. Una alegría, un alivio, una extraña, pero a la vez, la sensación de que no hay nada, porque dentro de lo largo que ha sido, la sensación de estar ahí, la sensación de que es una alegría, quita lo que puede, hasta hacer más tarde. pasa a Linares que confían en él, que en el mercado de que no van a hacer, o incluso que le pueden hacer la cosa? ¿Puede trabajar todo lo posible para que la gente, para que el deportista tengo aquí sufriendo? Y creo que será una opción para intentar ganar sobre la ciudad. Creo que sí, que no, la pregunta es si quiere que hace falta fichar delantero. Pero bueno, como partido, yo por esa favor y toda la vida de la mejor, ya te dije que cada día la entrenamiento pasaba a estar mejor y para que se haga el grupo, se saca el grupo. No sé, yo creo que el día a día no es. Trabajo, y leña. Come toda la carne que quieras por un precio único. Brasa y leña, 20 cortes de carne diferentes con sabrosas guarniciones. Brasa y leña, carne a la brasa en su punto. Y prueba nuestra deliciosa caipirinha. Pregunta por nuestras propuestas especiales para grupos y reuniones de amigos para Navidad. Grupos desde 15 euros. Llama al 965-469-608 y pide presupuesto sin compromiso. Brasa y leña, en Elche. Centro Comercial La Lluv. Si quieres verte cerca, el nuevo Audi A3, no te pierdas el 5 al 9. con Vigor Premium premia al mejor jugador del torneo. Descubre del 5 al 9 de diciembre ante la mejor liga y la eficiencia del nuevo Audi A3 de nuevo por delante. Grupo Serrano Automoción. ¿Te imaginas que el Atlético de Madrid Benfica en Elche? Pues no te lo imagines. El 5 al 9 de diciembre en Elche, Fair Play Cup, un de fútbol base en la ciudad deportiva. Los mejores equipos pre-Benjamín, Benjamín y Alevín del mundo en tu ciudad. Jornada inaugural, 5 de diciembre. Martínez Valero, 6 de la tarde. A favor de UNICEF, organiza Fundación Fair Play, Elche Oasis Mediterráneo. Visite elche.com, Costa Blanca y Ayuntamiento de Elche. Es tu mundial, es tu ciudad. Contamos contigo. ¿Te gustaría pasar el invierno al calor de una chimenea? Con la Cafetería La Carre es posible. Gran variedad de discursos y chimeneas de leña o pequeñas. Personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Hacemos que disfrutes del calor de un cuerpo en tu casa o chimenea. Estudiamos sin compromiso la instalación o reforma de tu chimenea. Perfección a llave. En el ser capital a un proyecto de 125 y después de los 7. También en la Cafetería La Carre. 10.487. Suena bien, ¿eh? ¿Y si fuera ese el número de la lotería de Navidad? Este es el año de Radio Express Marca 53.es y TeleEl. Y ese es nuestro número de lotería de Navidad que ya puedes comprar frente a la Basílica de Santa María, en la calle La Pira, número 10. Ya que es nuestro año. ¿Compra nuestra lotería? ¿Dónde? Automecánica Carlos, alquila taller y repara tu coche tú mismo, desde 10 euros la hora, herramientas incluidas y asesoramiento técnico gratuito, o si lo prefieres, te lo reparamos nosotros. Automecánica Carlos, en Elche, calle Bonóvar 62, polígono de Carlos, junto a BMW, teléfono 965-04-7312, 965-04-7312, sábados abiertos. Bueno, pues continuamos en directo en la sintonía de este mundo, en este caso en el 101.4 de Radio Marca, para contarte, o en este caso ir cerrando ya la información de partido del club de fútbol. Recordamos que si queréis viajar en los autocares que ha puesto el club a disposición de los abonados por el 5 euros y 7 de autocar entrada al partido y para los abonados 40 euros, tenéis hasta el viernes. Recordamos en este caso, vamos a leer algunos comentarios más sobre la pregunta que hacíamos de si pensáis que la convocatoria de 5 chavales del filial esta noche para jugar la Champions puede ser beneficioso para el equipo y para el partido del sábado. Rosa, algunos de sus comentarios. Pues algunos más, como el de Antonio Fernández, que dice que ni beneficia ni perjudica, porque el miércoles no estará encantado de estar ahí por alguna lesión que tenemos por la Champions. José Antonio dice que Leche ganará 3-2 en el estadio. El Eléctrica nos comenta que no lo que le dicen en la primera mención lo hacen en ganar el Tata, en los primeros catalanes. Y José Esquiapeta, y yo veo esto, dice que entrar por internet a Sport 3 normalmente será el espacio del Barça. Bueno, pues será el sábado a las 6 de la tarde, desde las 5 y media estaremos aquí en la sintonía. Marcador con todo el equipo de marcador, con los literales de Navarro, David Marín, el servidor, también con el apoyo precisamente desde Mauro Stardi, de nuestro compañero de Radio Marca, entra a nivel nacional aquí en el que en el Oscar también será nuestros ojos y nuestra voz en ese partido. Y esta tarde será el pinchorretazo de salida a la Fair Play Cup, el Oasis del Mérida. Es un mundial de fútbol base en categoría Benjamín, Benjamín y Alevín. Y bueno, una marca de organización tremenda. O sea, desde antes, mucho antes del verano, prácticamente desde el principio de este año, está organizando y espera que todo salga bien. Y es bastante difícil. Sea modélica, todo lo que ella conlleva, y va a ser realizado muchos de los partidos por Marca TV que empiezan mañana. Recordamos que son casi 80 los equipos participantes de todo el mundo que van a estar presentes hoy en el desfile años, más de 2.000 acompañantes, van a tener también a su disposición por los trabajos de redes, y además es muy importante para la ciudad, no solo por el realce, sino por la promoción de la ciudad, de la formación de los servicios de la marca, por lo que va a tener la información de este macro evento a través de las redes sociales, de internet, sino también incluso para el servicio de la restauración en nuestra ciudad, los que se están haciendo en su capacidad, los restaurantes lo van a notar porque hay que darle de comer y alimentar a más de 3.000 personas que habitualmente no están en esta ciudad. Eso va a ser desde hoy y hasta el próximo. Así que la inauguración está repartida aquí en el Martín Valero, en la ciudad deportiva Juan Antonio Romero, ahora preparados este campo de centro artificial cada uno con el nombre de los patrocinadores, especialmente uno de los patrocinadores premium, que es Serra Móvil Audi, que va a patrocinar como hace nuestro representante del centro de El Mejor. Aquí tendrá su nuevo Audi A3 para ver si es uno de los campos y como digo al final del torneo tendrá el trofeo al mejor por ustedes del torneo. Como decía, categorías prevenir, Benjamín y Alevín. Destacar que es más que un torneo, durante el poder llegar a valorar nuestras charlas totalmente gratuitas, componentes de prestigio. Mañana sería 3:30 y por lo tanto la aplicación aplicada al deporte. 7 y cuarto el remate de José Luis Gran, a las 11 de la tarde, la Tobacán, con el recuerdo que mañana es festivo, nos veremos el próximo viernes. Hasta luego.